comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Curacas, conocidos también frecuentemente como Los Curacas, es una banda chilena de música folclórica pertenecientes a la llamada Nueva Canción Chilena. Fue fundada en 1967 en la ciudad de Santiago bajo el alero de Ángel Parra. Formaron parte de la Peña de los Parra y ganaron una gaviota de plata en el Festival de Viña del Mar. Su música se caracteriza por poseer una influencia de música andina más clara que la mayoría de las otras bandas del movimiento. Poseen varios álbumes oficiales, además de diversas participaciones en discos colectivos con otros conocidos músicos chilenos. Su repertorio incluye sobre todo canciones de la tradición popular, así como versiones de reconocidos cantautores como Violeta Parra. La agrupación históricamente se remonta a su fundador, el uruguayo Alberto Zapicán, fallecido en el año 2021, que a mediados de la década de 1960 acompañaba musicalmente a Violeta Parra en distintas presentaciones en vivo, incluso llegando a tocar el bombo y a ser la segunda voz en el álbum Las Últimas Composiciones de Violeta Parra, en 1966, último álbum que lanzaría, pues entonces, Violeta en vida. Varias de dichas presentaciones se realizaron en la Peña de los Parra, histórica peña folclórica creada por esos años en Santiago de Chile por los hermanos Ángel e Isabel Parra. En esta peña, Zapicán conoció a los hermanos Carlos y Mario Necochea, Pedro Aceituno y Ricardo Joselewski, con quienes formaría la primera formación de la banda bajo el nombre de Los de la Peña. Ángel Parra se convertiría así en el director artístico de la banda, que pasaría a cambiar su nombre por el de Curacas, o Los Curacas, que proviene de la palabra curaca, cargo del jefe político y administrativo de un ailú. Después del golpe de Estado de 1973, el grupo se disolvió temporalmente. Algunos años más tarde, el grupo retomó su trabajo y grabó algunos discos y irremediablemente volvieron a separarse. Se necesitarían más de 2 décadas para que la agrupación comenzara a volver a dar luces de un posible reencuentro. En el año 2000, algunos de los curacas de la segunda generación realizaron aisladas presentaciones en vivo. En el año 2006, sin embargo, la banda se reagrupó y se concreta con el retorno de Pedro Aceituno, uno de sus fundadores. Así, en 2007, lanzan su disco más reciente, Seguimos Cantando, distanciado en exactamente 30 años con respecto a su trabajo anterior, sin ningún sello de por medio, incluyendo tanto renovadas versiones de trabajo antiguo como nuevas composiciones. Dicho todo esto, les presento justamente este disco del año 2007, Seguimos Cantando, un disco realmente muy potente, intenso y con la sensibilidad que marca ese retorno con nuevas y renovadas sonoridades, pero con el sello muy característico de excelencia en la interpretación que le da la actual formación del conjunto. De este disco les comparto Chañarcillo, una hermosa composición de Víctor Jara. Chañarcillo es, para explicarlos un poco, el nombre de una mina de plata que se encuentra en el abandonado pueblo de Juan Godoy, región de Atacama, en Chile. Fue descubierto en 1832 por el pastor de cabras Juan Godoy y estuvo abierto hasta 1875. Fue vendida a la familia Gallo por su descubridor. Se ubicaba a 43 kilómetros de Copiapó y fue el tercer yacimiento de plata más grande de América y el que se le debe el desarrollo económico de la actual región de Atacama. La necesidad de transporte del mineral hacia los puertos dio origen al primer ferrocarril de Chile. La canción que Víctor realizó la hizo a esta que les vamos a mostrar, pensando en que fuera interpretada por Los Curacas, quienes la incluyen en su tercer disco llamado Instrumental Andino, editado en 1972. A disfrutar entonces esta nueva versión de Los Curacas. ¶¶ canto y la palabra. El guitarrista Ismael Grossman, de Diego Esquisi Quinteto, y el percusionista Nicolás Gallero, de Tata Dios, anuncian el lanzamiento de Construcción, su primer material discográfico en formato dúo. 10 piezas muy personales que, en una constante mixtura entre lo moderno y lo tradicional, convidan sonoridades tan diversas como el rock, el folclore latinoamericano y el jazz. En una fusión profunda de sus universos musicales y emocionales, Grossman y Gallero conformaron este dúo en 2017. De más está decirles que ambos artistas cuentan con una exquisita formación en distintos institutos, además avalados por una discografía que pone de relieve y excelencia a su música y a sus ejecuciones armónicas. La autoría de los temas pertenece en su gran mayoría a Grossman, pero también se ofrecen versiones muy particulares de música de otros compositores como Frank Zappa, Hilda Herrera, Dave Douglas o Syd Ravitz, en las que exquisitamente conviven el respeto por las melodías originales como una libertad absoluta desde las texturas. Una vez más agradezco a mi buena amiga Jimena Pautazo de Run Run Producciones la excelencia de este disco que compartimos con la audiencia. Gracias, Jime. Escucharemos a Ismael Grossman y a Nicolás Gallero desde su disco Construcción del 2022, la canción de Ismael Grossman, Gotas. Thank you. El canto y la palabra.